escúchame, Señor. Quiero hacerte una pregunta, quiero saber de ella cómo se encuentra hoy. Escúchame, Señor, es que la quiero tanto que no puedo olvidarla, aunque sé que allá está bien. ¿Por qué te la llevaste justo en primavera, cuando las flores nuevas adornaban su jardín? Los niños me preguntan, ¿a dónde está mamá? ¿Y por qué en el hospital ya no nos dejan verla? Dame fuerza, Señor, para decirles la verdad, que su madre ya se ha muerto y que no regresará. Dame fuerza, Señor, para seguir viviendo con este gran dolor que habita en mi pecho. Pero una cosa más yo te quiero pedir: si alguien más ha de morir, quiero ser yo el primero. Ahora el tiempo ya ha pasado y los niños están grandes. Si ella los viera hoy, ya son todos unos hombres. A mí los años me atraparon y tengo que confesarte que me siento cansado y también un poco viejo. Solo me queda por pedirte, si no es mucha molestia, que me lleves con ella, porque quiero verla. Hace tanto que se fue y sabes cómo la extraño, que ya no voy a pedirte esto nunca más. Dame fuerza, Señor, para decirles la verdad, que su madre ya se ha muerto y que no regresará. Dame fuerza, Señor, para seguir viviendo con este gran dolor que habita en mi pecho. Pero una cosa más yo te quiero pedir: si alguien más ha de morir, quiero ser yo el primero. Dame fuerza, Señor, para decirles la verdad, que su madre ya se ha muerto y que no regresará. Dame fuerza, Señor, para seguir viviendo con este gran dolor que habita en mi pecho. Pero una cosa más yo te quiero pedir: si alguien más ha de morir, quiero ser yo el primero.